Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Fue lo que se dice un cumpleaños, que era una cena árabe. Ajá, cena árabe. Cena árabe, era el cumpleaños de un amigo árabe, amigo mío de los 5 años. Mira. Y le hicimos una comilona en casa con yogur, con pepino, yogur con menta, con cilantro. Una casera, no es que fueron a un restaurante. No, pero con los platos ahí, como lo hizo un amigo que es chef, estuvo todo muy bien. Siempre como claro. Están internacionales. No, a él le sobra. Lo que pasa es que después, bueno, o sea, comimos, hicimos como para 10 personas y sabíamos que éramos 6. Y llegó un momento ya que era una cosa más allá de y hoy fue ahí. Y le agarró una cagadera. Ay, por favor. Hijo de puta. Elvio, por favor. Elvio. Tommy Tebuseca. El otro se ríe también. Elvio comió árabe. No le festeje. Es muy berreta. No, pero me sorprendió. Admito que me sorprendió. Dios mío. Sí, terrible. Terrible. No, patada al hígado. Y aparte me levanté a las 7:10 de la mañana. Y me había acostado tarde. De hecho, estuve hablando con el señor Simonetti hasta altas horas. No quiero que lo sepan todos. Y de golpe, no. Al otro día me. Dormí un par de horas y me tuve que ir al hospital del ojo. Eso fue hoy a las 7:50. Llegué bastante antes que mi doctora, aunque el Dupuytren. ¿El qué? Dupuytren. El Santa Lucía. Ah, no, es Dupuytren y es Dupuytren y ese es un centro de mecanizado, de ¿cómo se llama? De los traumatólogos. Seguro. Dupuytren es traumatólogo. Sí, no. Vane, seguro está muy loco. Santa Lucía. Y el Legley o algo así. Ah, la Gleise. Y esos son los de Dupuytren. Dupuytren no, ese es Santa Lucía. ¿Me atendieron? Cortó la cortina, indignado. Sí, fui, bueno, cuando apareció mi médica, me... Uh-huh. Me ¿Y está dijo, buena? No, ¿sabes ¿Perdón? Que no? Pero viste que uno... Yo me pongo lindo. Sí, obvio. Vos sos coqueto. Yo soy coqueto. La verdad es que sí. You are coquete. Y hablaba así de... Esto lo hablaba con alguien más de... Creo que Campa habla bastante de eso. De cuando... ¿No te pasa que vas al supermercado y te arreglas por si te conoces el amor de tu vida? Qué optimismo. Que es como... Elvio, no, usted no le pasa. ¿Usted le hace eso? Más que en las góndolas de los rabanitos. Verdura, por ahí, alguna que otro kiwi, naranja, mandarina. Es de girar en los supermercados. Soy más de verdulero, frutero. Pero eso, qué raro. Verdulero. ¿Usted de tocar la verdura? Seguro. ¿Usted de manotear el pepino? Me gusta mucho la calabaza, en serio esto. ¿Sí? Comida enfermita me gusta. ¿Le gusta? Sí, no me pregunte por qué. No, y si nadie le preguntó por qué. No le pregunté a nadie. Le interesó. Por ahí me pregunta por qué. No, no me pregunte por qué. La verdad es que no. Estaba hablando de Joven Maravilla. Por favor. Sí, y no, y me fui ahí y la médica me dijo, bueno, eso es un orzuelo que hay que sacar. Y le dije, ya sé. ¿Por qué no lo van sacando? 3 meses. Y me dieron fecha para el 23 de julio. ¡Oh! ¿Le van a hacer una operación? Me van a sacar el orzuelo el 23. Pensé que ibas ya, tenías el turno. Sí, tenía el turno para que te digan. Pero era el turno para que... Y me pasó esa... Que me fue muy gracioso porque estaba muy dormido. Y dijeron, a partir de... En la fila dijeron, a partir de tal persona para atrás, y yo era esa tal persona, se pasan todos a tal ventanilla. Entonces me tocó primero. Y se quiso colar una que estaba delante mío. Y era como que yo le decía, no, pero dijeron a partir de mí. Y era como que toda la fila estaba enojada con ella y yo tenía que ejercer algo de presión, pero leve. Ah, era, muy lindo. Y ella se hacía la que no, decía, no, pero sí, pero yo estaba, yo me acuerdo que el niñito estaba atrás mío. ¿Quién era? ¿Pero qué era, es? Está hablando de una persona del altiplano. Se está burlando de una persona del altiplano. Yo, tiene yo nada no nada. Dije dónde era, yo estoy imitando el acento. Decía, pero el niñito estaba atrás mío y yo estaba... Yo recuerdo que estaba ahí. Claro, de la nada quedó última. Sí, no, no, aunque sea la misma cantidad de gente que tenés adelante. Sentir que sos la última ya la se la rebajó. Tiene, y tiene toda la razón del mundo, para es un delirio. A mí se me coló alguien en una fila. ¿Hoy? Y le dije, no, pasa, pero vos, ¿estabas atrás mío? Y la miré así. Y se quedó así como que no hablo español. Bueno, dale. Pobrecita. Pero la increpé. Está bien. Ahora está. Que yo ya sé la verdad, te dejo pasar. Pero no me mientas. Después tuve otra pequeña situación más. ¿Qué pasó, Félix? Que me estaba yendo rápido a la clase y de golpe... Viste, cuando son pasillos largos en el edificio. Entonces me ve una chica y me espera. Y entonces yo voy y digo, bueno, gracias por esperarme, pero la verdad es que estoy llegando como muy tarde y me están esperando. Y me dijo, no, sí, te vi. Y después bajamos y ella se manda rápido por otro pasillo largo, que es donde está el donde iba a sacar a pasear el perro, y tiene un pasillo largo antes. Y el perro en la mitad decidió abandonar ahí todo. ¿También comió árabe? También, había comido árabe. No, un fondue con zamballón que no te puedo explicar. Qué raro. ¿Cómo está? Y la verdad es que fue como que dije, me tengo que ir, pero no sé cómo. Y la chica se dejó, abrió la puerta de calle, empezó a los gritos con el perro y yo estábamos ahí y nada más. Y fue como un momento que se alargó bastante. Y viste cuando decís, ay, ojalá esto pudiese durar para siempre. La piba es linda, linda pibita, la... ¿Eh? Sí, es. Linda trolita, ¿no? No, pero puede decir lo mismo de una buena manera, que sin usar esa palabra. La trolita, ¿no? No. Pero ya lo dijo, ¿por qué lo dice de vuelta? No agote además el chiste. Por favor, qué cosa, todo mal. Indignante. No, terrible. Indignante. Pero sí. ¿Usted está bien, Vanessa Strauch? Perdí, me acaban de... Acá me acaban de hacer algo y no escucho más. No, yo estaba tocando acá. Ah, me bajaste el volumen. No sé, ¿qué es lo que quiere usted? Hacerle la gran subir, feliz. Como usted me enseñó. Ah, ¿cómo? Bueno, acá está, porque está pega una vuelta rara. Es, sí. Espere, mire, voy a hacer... Bueno, y no, nada. Como le decía. No escucho nada. Ya sé que no va a escuchar nada. ¿Ustedes arreglan eso? Sorda. Sí, viendo el trolita. ¿Verdad? ¿Entrenás? No, espere. ¿Qué pasa? No. No escucho, ¿qué dicen? Nada. Groserías. ¿Qué, chicos? Nada. Guarda que vuelve a escuchar, ¿eh? Ahora. Ahí está. Ahí escucha. ¿Qué decían? No veían tanto. Estábamos hablando bien de vos. Deben ser los independientes que se quieren... Objetos que hacían que son. Esa no es de que buena que son. No, era así de que simpática era. ¿Puedo blanquear algo? ¿Me deja? Deben ser los de independientes que se quieren ahorcar con el auricular. Todo eso quería decir que... Simonelli, sí. ¿Me deja? Simonetti, por favor. Qué linda agendita de Vanessa. Déjeme blanquearlo. Es linda, es de especial, es un cuadernito. No, pero es tipo Sarah Kay, es lindo para poner cositas, para... ¿Y qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo los gustos de helado. Ah, pero habla de su femineidad, ¿eh? Ojo, ¿de qué? Habla de su femineidad. Ah, bueno, gracias. Tiene algún problema con la pronunciación, se queda, ¿no? Como un... No lo cargues, que me está diciendo algo lindo. Qué lindo cuadernito, bueno. Yo, si les comento, hablando de... A mí me volvió el Muelagate. Muelagate, infección profunda, ya estoy tomando antibióticos, todo eso, pero empezó el sábado a la noche, que tenía una fiesta, un cumpleaños de un amigo muy querido, Germán. Fui a la casa, estábamos con Félix incluso en la fiesta también. Y yo dije, claro, acá no tenía calmante ni nada, hay que evitar el dolor de muela a toda costa. Sí. Por ende se bebe y se bebe bien, y se bebe duro. Y me lo tomé muy al pie de la letra, Pero chiquito. Muy al pie de la letra, además me dolía mucho la muela, entonces dije, acá fue como un piedra libre, acá se bebe. Y Y me debo haber bajado, no sé, una botella de Campari, ponerle más o menos. Qué por ahí. Rico. Solari. Solari, tranquilo, desde las 1:30 a 2 de la mañana que llegué. Sin aguante, Fede. Sí, tengo aguante, pero en un momento me pasó una cosa muy adolescente, además de no saber cómo llegué a casa y tener mucho blackout. Recuerdo estarme haciendo de canchero con dos señoritas. ¿Con dos? Con dos señoritas que me hablaban y yo trataba de hablar y no podía hablar. ¿Vieron esa sensación de querer decir algo y sentir que de tu boca sale... Doy fe. Entonces, ante la imposibilidad, vieron cómo es el actor, ¿no? El que uno naturalmente es actor y tiene entrenado el cuerpo, ¿no? Y ha hecho incluso teatro de máscaras con Marcelo Sabiñón y todo. Es decir, olvidemos de la palabra, olvidemos la expresión facial, movamos el cuerpo, que el cuerpo... Quise hacer alguna gracia y me caí de culo al piso. No, hace las dos señoritas que ayudaron a levantarme. En plan, no. rápido, levantémoslo. Sí. Rápido. Rápido. Qué vergüenza. Y me levanté el otro día a las 3 de la tarde, así como si fuera un adolescente. No me levanté el domingo. Más noticia de la señorita de esas dos. Y no. No. Bueno, sé, ¿cómo sigue esto? No me levanté con la señorita. O sea que yo sí tengo que levantar del piso Tuve una conversación, creo que sepa. Hubo una conversación posterior. Curioso. Las chicas es que gana. Curioso, ¿eh? Él es muy buen mozo y todo, pero... Es que creo que no te puede pasar nada peor. Sí, hay una cosa peor que es cagarte encima, ¿no? Con alguien ya, viste, ya cuando... O autovomitar. Pero ¿se acuerdan? Bien de adolescente, ¿no? Esa cosa de... Siempre a los 18, a los 15, había uno que fisuraba y hacía el papelón. No, o gente que recién se empieza a drogar con... Con cosas. Con estupefacientes. Con cosas fuertes. No, sí, ¿quién no se dio vuelta alguna vez, chicos? Pero viste que hay gente que sistemáticamente también hacía el sí, tengo un amigo arruine. Es medio pesado, que... siempre el amigo arruine que hay que estar llevándolo, trayéndolo. Sí, sí, yo creo que el buen borracho es el que es independiente del resto, claro. ¿No? Claro. Sí, el que es independiente del resto, que se va solo a su casa, no jode a nadie, nada, sí. ¿Viste? No necesita del resto para hacer algo. Claro. Vamos a dar con esa mina. Sí. Vamos a dar con esa mina. Déjame romper los huevos. Se lo padece esa gente. O el que se quiere cagar a trompadas. Y vos decís, no, por favor. Y tenés que saltar porque es tu amigo. Claro, no. ¿Y usted, Elvio, le gusta empinar el codo? No. Está bebiendo un vino. Una baranda, vino barato. Vos te vas a reír. Yo te voy a decir algo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Isabel? Vos te vas a reír. Isabel, dijo. Ah, Isabel, lo que hace rato no tomo un buen vinito rosado. ¿Te gusta el rosé? Pero tiene que ser muy bueno, no sé, mejor. Tiene que ser bueno, ¿no? Espumoso, ¿no? Nos enseñó que se espumoso, dice. ¿Espumoso o espumante era? No, espumante no. ¿Cómo era? Espumante. No, me parece que espumante le decimos todos y que ella dijo, no, chicos. Vamos a preguntarle. ¿El vino no era espumante? No sé, pero ¿le parece, Elvio, rosadito? ¿Nunca hace rato no tomó un rosito? Sí, he tomado, rosadito. ¿Hoy viene, vuelve Cintia? Le preguntamos a Cintia. No, Cintia no se llamaba, Silvia. Silvia. Silvia se llama, ¿no? Silvia, qué bien me cayó. ¿Y cómo te explica la voluntad que pone en la explicación? Vio qué bien, es muy clara. Y trae y trae bebida. Y trae muestras, trae... Claro. ¿Y usted por qué vino en cartón? ¿Qué necesidad? Si hay de otro tipo. Mira, como vino, hay millones de vinos buenos, pero como el Sumuba y el Ubita. No diga publicidad. Por favor. No. Podrían empezar a poner tarajo. No. Pero un dolor de cabeza. Un dolor de huevo. Y el bordolino. Y el toro. Y el perlé. Mira cómo sabe. Perlé es rico vino. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. la cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Bueno, bueno, otra semana de éxitos nos espera. Estamos muy bien, estamos contentos. Así es. Somos todos de un equipo de fútbol que nos está yendo por ir a la B. A vos no te interesa absolutamente pero nada del fútbol, ¿no? No. Mira, no. Me estaba por loguear con tu cuenta de Twitter, menos mal que me contuve. ¿Vos? Ya podés... están demasiado juntos, demasiado tiempo juntos. El otro día me pasó una cosa terrible, terrible. Es cuente, muy lindo, che. Contalo, por cuente, favor. Cuente, contalo, cuente. Terrible, cuente. Mi cumpleaños encanta, terrible. Cuente. No una, no dos, no tres, cinco personas me dijeron, estás actuando igual que Félix. No. No, ay, me quiero morir, me quiero morir. Se me pegó todo, se me pegó todo. Además yo ya lo venía notando, pero dije que nadie lo note. No, no es buena señal. No, bueno, Dios mío, me quiero morir. ¿Vos, usted ya también asiente? ¿Hace cuánto no me ves actuar vos? ¿Hace que no te veo actuar? Sí. Y bastante. ¿Y todavía me decís que sí? ¿También asiente ella? ¿O no? Pero es que él tiene una manera muy muy particular de hablar que a uno se le pega. Se te pega, se sorry, te pega. Sorry, pueden tratar de no tener más personalidad, chicos. Mm. Por lo menos. No, no puede ser, no puede ser. Así que nada, es padecido. Me levanté a las 3 de la tarde el domingo diciendo no, y encima ahora tengo que laburar para esto, para diferenciar de todos los modismos que se me pegaron, ¿viste? Se me copiaron encima. ¿Viste? Y a vos, Feli, que como Fede no. No, no, a mí me avisaron que Fede se estaba pareciendo a mí. No, Dios mío, dan, dan, dan, dan. Mira, los dos van a hacer el bailecito, ¿no? Hagas el bailecito también. Mira. ¿Puedes dejar de imitarme? ¿Puedes dejar de imitarme? Por favor, ¿puedes dejar de bailar? No puedo parar. No puedo, dejar de bailar como él. Los dos pavotes. Bien. Qué ganas de regalar helado que tengo. Qué ganas de regalar helado que tengo. Sí, sí, qué buena frase. Bueno, no, tenemos dos cosas. Tenemos primero que nada la comida. El primer plato. El salado. El salado. Sí, como todos los días, le corresponde a Nakapop. Un voucher de la mejor, con la mejor carne, las mejores salchichas, hamburguesas, tiene pollo también, tiene bondiolita, todo tipo de lomito, comida. Lomito. Lomito tiene todo al paso, chivito uruguayo, tiene todo lo que vos te puede gustar en sándwiches, lo tienen. Tienen todo un menú, así, entonces vos agarrás y si venís a buscar el voucher acá, te elegís cualquier plato del menú y cualquier bebida del menú, sí. Y listo, lo tenés, ¿eh? Ay, qué rico. ¿Qué hay que hacer para llevárselo? Para llevarse el voucher de Nakapop, hay que venir a Freire 932 ahí y decir en la puerta misma de la radio, de tocar el timbre, te atienden seguridad, le decís, hola, ¿qué tal? Me gané un voucher de la hora doble, listo, tuyo, te dice seguridad. Así listo, de fácil. Listo, coma tuyo. Sí, y anota tu nombre y tu barrio para después decirnos, vino Esther de San Justo, que por ahí es la tía del tiene muchos varones. Sí, viene mucho varón, es mucho más de parador, pero hoy esperamos también a las chicas. Que adore, ¿no? No, Cadone no, ese es Nakapop, por favor, mire que estábamos grabando esto para enviárselo a los dueños, que dicen, no, mándennos cada tanto un buen y un audio. Boludo. Y un boludo. se da cuenta, Nakapop. Nakapop. Qué buena marca, ¿eh? Qué rica, qué rico, sí. Morfia. Sí. Ay, qué rico. En serio, ¿eh? Y ahora sí, para el postre tenemos a los amigos de Cadone. Nakapop. Ah, perdóname. No lo aguanto más. Ese. Cadone. Pero les puedo decir algo, el viernes fui a ver un personal de humor. Extravagante, teatral. ¿Extravaganza? No, extravagante, coma, teatral, sí. Divertido, escénico. O sea, gente que no es... Bueno, ¿no? Gente buena. ¿Cómo? El señor P. Picotto. Ah, el de Pablo, Y Pablo. Cuando estaba yendo al teatro, justo pasé por la puerta de Cadore y se me iban las lenguas, los ojos. Se le iba la lengua. Porque digo, qué rico helado, de verdad, ¿eh? De paso... Muy bueno el espectáculo de Pablito. Vayan los viernes a las 11 de la noche al paseo de la plaza. Un poco me molesta, pero un poco no. Un poco me molesta y un poco no, de Pablo Pérez. En la sala Cortázar, el paseo de la plaza. Los viernes a las 23, la verdad, recomendable. Perfecto, muy bien. Le pedí que hablara de Cadore y me pasó un chivo entero. No, no, lo felicito. Enfrente Cadore. Él vio, usted no puede hacer algo lindo. La risa, lo odio. Pero es un amigo de la casa, hombre. Sí, está medio cagú. Sí, está medio cagú. Sí, ¿dónde está Feli? ¿Dónde está? Estoy acá, estoy con la consigna. Ahí, del día de la fecha, de los helados. Eso, la consigna para llevarse kilo de helado de Cadore. Sí. Corrientes 1695, uh-huh. Corrientes y Rodríguez Peña, cuyos dueños están muy contentos con nosotros y cada vez que pasamos... Alguien dice, qué bueno lo que están diciendo, están viniendo chicos todo el tiempo y vienen, nos dicen qué lindo el programa y qué rico el helado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí. Bueno, para llevarse voucher... La consigna, el kilo. El kilo. El kilo de helado, Decadore, que queda en Corrientes 1695. Sí, sí, lo digo de vuelta. Sí, ¿cuál hay? Mira, te tengo que decir los números 80 veces, no te puedo decir la dirección de Decadore 2. ¿Qué es esto? Estamos todos locos. No, por favor. Juegos con helado. Juegos con helado. Juegos con helado. Hashtag juegos con helado. Perfecto. Por ejemplo, Simonetti. Pueden ser juegos, aclaremos una cosa, pueden ser juegos de mesa, juegos, por ejemplo, la rayuela, pueden ser... Puede ser Tinenti. Tinenti, por ejemplo. Sí, ¿cuál moderno podría ser de Tinenti? Tinenti, a ver, para déjame pensar. No sé, yo había pensado uno que ahora no lo recuerdo. Mira que... Mira que... Ah, ya sé, el Pistachonari era. El Pistachonari. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Usted tenía uno? Sí, tengo. ¿Cuál es? Chimchomp. Chimchomp. Perfecto. Chimchomp. Y lo voy a liar. Chomp es un helado, se propio los chompes. Sí, había el helado chomp. Son unos bombones helados que... Ah, vienen. Pero en frasquillo, en... Y bueno. Sí, es algo que comemos acá. No, perdón, ¿cómo dices? Que descendimos de Europa. Del este. Europa del este. Exacto. Bueno, ¿qué otro juego? La verdad que qué raro. No sé, el Tinenti. ¿A usted no se le ocurre? Ah, ¿con el Tinenti? No, yo soy malísima. Tiene que decir la consigna una hora antes los chicos para que yo piense. Tengo uno, Tinenti. ¿Tenés uno? Por ejemplo. Dominol. Ah, no, es farmacéutico. No, perdón. Habían dicho uno con menta que me había gustado. ¿Cómo era? No sé, pero Timenti puede ser, por ejemplo. Sí, ¿cómo era? Ahí, Ale Quiroga sabía. Había dicho uno con menta. No. Ale sabe todo. No, ahí viene corriendo. Ahí viene corriendo, guarda. Que... Carrera de menta. Carrera de menta. Muy bien. Muy carrera bien. De menta. Carrera bueno, de ahí menta. Está. Bueno, todas bien. Esas pavadas, y hoy puedo decir con pavadas, con seguridad, porque si no, Félix se enoja si lo piensa él, dice, no, ¿cómo? Esto es arte, poesía. No, claro, la idea no es pavada, pero ustedes pueden mandarnos cualquier pavada que igual la vamos a recibir con mucho amor. No hace falta que sean genialidades. No. Porque... Me deja decir algo, después de la vida, ¿qué es? Pavear lindo. Buah. Sí, usted está se bien. Lo tomó muy al pie de la letra, ¿no? Eso. No. En fin, me siento Antonio Carrizo. Antonio Carrizo. El mismísimo. Mira, yo estoy con una pastilla y se escucha mientras hablo. Mira qué bien, qué profesionalismo. Si tiene problemas con las muelas, pastilla. Me llega a agarrar a Liberty, ¿sabes qué? Pero me caga piña. El Eduardito. No digamos la marca, ¿eh? Aunque sí. Para mí, los que me conocen y saben de mí, tienen mis afectos, soy fanático de esta pastilla. Sí, de la que el doctor Roberto Ferreira. Algo así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, son esas. Sí, entonces, juegos con helado. Puede ser de mesa, puede ser incluso algún deporte, puede ser rayuela, ese tipo de juegos claro. populares, cualquier tipo de juego, Tutti Frutti, Tirelli, todos esos juegos nos lo mandan en el Facebook, en @lhoradoble, en el Facebook, que es @hora doble directamente, en el Twitter, en @lhoradoble, y en los teléfonos, que sí. Félix dice también. 40-10-71-57 o 40-10-71-58. No digas. Por ejemplo, como juego el ahorcadore, porque ese es lo que voy a poner yo. Muy bien, perfecto. Tanda, un temita y volvemos en un ratito. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad. Mario Mintz comparte con ustedes La Mañana del País. Mario Mintz, por Splendid. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. ¡Achá! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achú! ¡Achí! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achar. Achar. Achú. Ja, ja. Achú. Ay, qué resfrío. Achí, chí, chí, chirirí. Chirirí, chí, chí, chirirí. Francisco. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. ¡Achú! Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar, Avenida Olimpo y Camino de Cintura, Ingeniero Butge. Get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time's surely hot, pick up your gun in this crazy race. Parece que es el negro Bonet, pero no. ¿Cómo? Ahí se acaba de terminar. Te juro, era el negro Bonet. ¿Quién? No lo conocemos, el negro Bonet. En la tele, un chico, amigo. Mira. Bueno. Elvio, bueno. Me parece que usted es el indicado, Elvio. Usted, ¿de qué, che? ¿De qué? ¿De qué? Ya vas a ver, de qué. Ya. La cantidad de años que viviremos, al margen de ciertos imprevistos, obviamente depende de nuestros hábitos. Conocer nuestra longevidad potencial puede servirnos para modificar algunas de esas conductas cotidianas y mejorar la esperanza de vida. A lo largo de este test, conocido como de longevidad potencial, se intenta desmenuzar los distintos aspectos que componen la conducta del ser humano. Por supuesto que los accidentes no son tenidos en cuenta. Quizás cuando termine los resultados digan que su edad potencial es 80 años, lo que no quita que mañana muere electrocutado. Y lo dice con tan buena onda. Dice eso. Por último, el test tiene un carácter dinámico. Sus resultados deben revisarse si cambian las condiciones de sus datos, lo que sirve para medir cómo nos afecta un cambio de hábito, como dejar de fumar, modificar la alimentación o empezar a trabajar. Para realizarlo, conteste las preguntas de acuerdo a su situación actual. Si una pregunta no lo incluye, no responda, pero sea lo más sincero y veraz posible. ¿Usted entendió, Elvio? Le voy a hacer un test para saber cuándo va a espichar, cuándo va a palmar, caput. Se finí, Elvio, cuando... Elvio estira la pata y deja de robar con ese personaje. No. ¡Álvarez! Escuche. ¿Está de acuerdo, Elvio? Elvio, quiero saber cuándo se va a morir usted. Yo la verdad que lo veo acá, fumando. Ni bien vamos una tanda, se va a fumar acá afuera. Sí. Vuelve con todo ese olor a tabaco y para sacarse el olor a tabaco se toma un trago largo de vaso de vino. ¿Sabes lo que me faltó? Y después se sirve el segundo. Y después de eso, usted acaba de sacar un frasco con aceituna que le pido, por favor, guarde. Porque son las 12 de la noche y hay un olor en el estudio. No tengo una aceitunita, che. ¿Sabes lo que me faltaría? Viene para ser un rey, ¿sabes lo que me faltaría? Un kilo de ciruela. ¿Cómo le va, bro? Pero qué mezcolanza. Te va a caer mal. Después te devuelvo todo. Claro, Elvio, por favor. Además, el olor... ¿Cómo es eso? Che, no entendí el joraca. No entendió. No. El olor que deja acá, no lo banca ni de Renzi después, ¿sabes? Viene de Renzi a las 5 de la mañana, una baranda terrible, ¿sabes? No quiere saber nada ni con el peronismo ni con nada. Al lado de, con pobre ese... de rey. Cuando por viene Elvio se enloquecen igual todos. Por favor, sí. Sí. Mira a Silvia Barton, una muchacha tan de su casa, tan y salió de fuera de las casillas. ¿No viene Silvita? ¿No viene? No viene hoy Silvita. Por ahí trae un totín, un bermucito. Mirá si viene Silvia y lo ve bebiendo eso que está tomando. Por favor, qué asquete. Vamos a hacerle el test, si bueno, le parece. Son unas cuantas preguntas, ¿eh? Así que lo vamos a hacer en dos tandas, Silvio, si le parece, pero diga la interesa, verdad. Me interesa que responda. Me interesa, si es de cultura, de aprendizaje, de este ¿cómo es? De ¿cómo es? De la cuestión del... ¿Eh? Si es de la cuestión de educación, de cultura, la verdad que me... No, es para saber cuándo va a morirse, Elvio. Salud. No importa, está bien. Hoy estamos muy prolijos. Pero no es que con esto no me van a lechucear, ¿no? No. No van a lechucear, bueno. Elvio, no. Es para saber si en algún momento Dios no lo permita. Sí. Pero ¿cuándo va a ser ese momento? Y la gente ya se va preguntando, ¿cuándo va? Ya de tu hermano. Ya debe tener a alguien que está currando. Claro. Pregunta número uno. A ver. ¿En cuántos kilos está excedido de su peso? A. Estoy en mi peso ideal. B. Entre 2 y 5 kilos. C. Entre 5 y 10 kilos. D. Entre 10 y 20 kilos. Entre 2 y 5 kilos. Entre ¿Seguro? Oiga, Elvio. No, olvídala. ¿Cuánto sería su peso ideal? A ver. Y yo tendría que pesar 43, 42, 40. Pues yo juego al hockey, de chico juego al hockey yo. Y usted dice que usted tiene 2 kilos más que 43. ¿Qué estaré en 48 gramos ahora? Es 46 gramos. ¿Kilo? ¿Qué? ¿Kilo? ¿Qué estaré en...? No, yo le tiraría unos 85, 89, Me parece que usted exagera, pero va. Entre 2 y 5 kilos. Yo le respondo. Bueno. Acuérdese. Bueno, la sé. Sea lo más sincero entre y verás posible. Y 10. La C. ¿Entre 5 y 10? Ok. ¿5 y 10? Poneme la C. La de... ¿Cómo es? Constitución... No. Entre 5 y 10. Constitución Retiro. ¿Con qué se agita? Vení. No, Elvio, por favor, le pido, por favor, un poco de... Ah, perdoname. ¿Con qué se agita? Perdóname. Ay, por favor. ¿Corriendo durante 12 minutos? Sí. ¿Trotando durante 5 minutos? Sí. ¿Subiendo 5 pisos por las escaleras? Sí. ¿O bajando 5 pisos por las escaleras? Corriendo fuerte durante 12 minutos, trotando durante 5 minutos, subiendo 5 pisos por las escaleras o bajando 5 pisos por las escaleras. Ay, ¿cómo? Trotando. Trotando durante 5 minutos. Ah, 5. ¿5 minutos? Sí. Trotando 5 minutos, está bien. Y me agito igual, ¿eh? Está bien, subiendo... Vane me mira, pero yo me... Con la primera, Yo creo que puede haber más de una acá. Sí, subiendo escaleras, la primera, ¿cuál es? Corriendo. corriendo fuerte durante 12 minutos. Sí, las dos primeras me parece. Las dos primeras. Pero usted te baja y te sube escaleras sin agitarse. Yo soy por ahí más de bajar. Más de bajar. No sube por ascensor. No. Pero no se agita si sube sí, o baja escalera. Con el trote me agita. O sea, se agita con todo. Yo marco todo. Yo marco todo. Cualquier cosa. No sé si se acuerdan la famosa antigua espumadera. Yo todavía me baño con la. ¿Cómo? Con la de mimbre. Con la de. Claro. Y sabes que a veces me froto para bañarme, para sacarme la grela, aquello. Y a veces me agito. Me agito del frote, de la. No, de eso solo. Pero ¿cómo va a ser eso? Usted, por favor. Me agito del. Es el horror. Pero la. ¿Te acuerdas que te bañabas, que te no sacabas sé, la. Sí, están diciendo. Están hechos unos taraditos. Pero. No, pero pues, no está la no última tiene, sílaba no, la tiró abajo. No tiene ningún doble sentido. No, le está diciendo, no, se está agitando en serio. Qué vergüenza. Las dos primeras. Bueno, no, me parece que hay que ponerle todas. A ver, sí, le marqué las dos todas. Todas. ¿Tiene antecedentes de enfermedades cardíacas? ¿Hay opciones? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Si tiene antecedentes? ¿Sí o no? ¿Tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas? No va, depende ahí. Tenía un. Mi cita acorda, perdóname que. Justo te metiste con un tema. Sí. Mi tío Braulio. Oh, que era hincha de Ferro, ¿viste? Ah. Y él, bueno, lamentablemente tuvo. Perdón. Tuvo un problema en la vesícula. Bueno, lo llevaron al. ¿Pero eso qué tiene que ver? Lo llevaron al Suizarreta. Bueno, justo tenía el 172, que pasa por José María Moreno, ¿viste? Pero sí. Y tuvo, lamentablemente, un descomunal accidente. Le tuvieron que coser el tobillo. No hay nada cardíaco ahí, señor. De hecho, ni siquiera. Pero, ¿sabes? El tipo más. Hidalgo, che, se la bancó. Hidalgo volvió en colectivo la misma noche. No. Bueno, nunca más fue a la cancha Ferro, lamentablemente. ¿Tuvo un infarto algún pariente suyo? Dígalo. No. Lo operaron del tobillo a mi tío Bravo. No, pero no importa. Su colesterol. Opa. Entre 150 y 180, entre 180 y 200, entre 200 y 250 o más de 250. Entre 100 y 150. No, pero eso es muy bajo. Eso es muy bajo. No creo, Elvio. 150 y 180, 180 y 200, 200 y 250 o más de 250. ¿Le dijeron que tiene colesterol alto alguna vez? Sí, pero por comer más que nada. Bueno, entre 200. Huevito frito, claro, la yema, la clara. Claro, sí, eso. Sí, las dos. Y soy fanático de la tortilla de papa. No me. Todo en la vida, pero no me saque la tortilla de papa. Y si es con arvejita, la española, bueno, con cantimpalo. No me interesa cómo le gusta la tortilla de papa. Le estoy preguntando su colesterol. Por las ramas. Por favor, entre 200 y 250. 250. ¿Tiene presión? Realmente me gusta más la paleta, ¿eh? 250 paleta. Basta, casi. ¿Tiene presión arterial alta? Sí, opciones, sí y no, vuelta, sí o no. ¿Tiene presión arterial alta? Me parece se que toma no. La presión y cuánto, ¿cómo tiene la presión? Yo voy al pirobano. Veo que son los jueves. 13.7, 14.8. Generalmente mandan por ahí las 12.6. 12.6. 11.6. Para. Baja presión. 11.6. 11.6 es muy vaquita, puede ser. 12.6. 12.6 tiene. Listo. No tiene pero en el pirobano, porque en otro me da diferente. No tiene. El argeriche es diferente. ¿Cuánto? ¿Por qué se va a un hospital? Es una punta a la boca. Lo fue tomando. Le coglan a la boca. No tiene sentido. Nada de lo que dice tiene sentido. Me gusta como título de un disco, en serio, Vane, a ver qué te parece. De Coglan a la boca, ¿qué te parece? Es una porquería. No la pongan ese compromiso. ¿Un disco de quién sería? No, es que además yo quiero ver qué días es que hace eso, que va, se toma la presión en un lado, después se toma el colectivo y se va al otro. Es una locura. ¿A dónde va a pasar? Lo jueves al pirobano. Me tomo el 19, el que antes después pasa por Carapachay. ¿Desde dónde? ¿Pero cuánto importa? Tiempo en colectivo estás para ir a tomarse la presión? Tengo hora 10. No. Pero después, se la puedo tomar en la farmacia, la a la vuelta de tu casa, 6 meses. Se ríe, está medio cabrón. A ver, me entusiasme, ¿eh? A ver cómo a ver. Que sigue. A ver. ¿Cuántas horas por día pasa reposando en la cama? ¿Menos de 7, entre 7 y 9, entre 9 y 12 o más de 12? Más de 15. Más de 15. Es muy perdón, leyendo, dijo. ¿Cómo es? Reposando. Como leyendo, vamos. Sí, reposando, sí. Tiene que arrastrar la S tanto. Soy muy del disfrute con el zapping, ¿me entendés? Un entertainment. ¿Un e-entertainment? No me sé. Me gustan los canales deportivos. Resuelve ahí su vida, digamos, no es que. Soy bastante la serie, miro Matt Houston. Remington Steel. ¿En dónde está? Está anclado en los 80, por favor. Pero 15 MacGyver, horas. Héroes. Mi gran héroe es viajero. MacGyver. La gente Cipoll. La mujer biónica. Todas esas cosas a mí se van renovando la serie. Pero 15 horas. Más de 12 horas. Más de 12. Vamos a pasar rubro alimentación. Más de 12 horas. ¿Cuántas veces come por día? Sí. ¿Una o dos? ¿Qué? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Más seis. De cuatro. ¿Más de cuatro? ¿Seis veces por día? ¿Qué come? ¿Qué come? Bueno, me levanto generalmente si me despierto del zapi, ¿no? Me levanto tipo 11, 12 de la madrugada, 11, 12 de la mañana. Sí. Y me como por ahí una empanita humita. Pero qué pesado de desayuno. Una empanita de roquefort, roque con jamón. A la mañana, a su desayuno. Una menos 20, una menos 25, dos y media, vas para decir. Qué rápido. Sí, una buceca. Una buceca. Si se puede acompañar con un tomillo, con un picadito, un orégano picadito, con una cosita así. Sí, se puede. Existe la posibilidad. ¿Qué más? La merienda no la paso jamás por alto, ¿eh? Sí, bueno. Entonces tengo un baby squeak. Una magdalena, una vainilla, sí. Una chocotorta. ¿A qué hora hace así eso? Con la mano como que le pone manteca a todo encima. Le pone manteca a la factura. ¿Qué hace así con tres, la mano? Tres y cuarto, tres y media. Sigue comiendo. Almorzó 12:30, una y a las 3:15. A las 5 ya empieza la hora del aperitivo. 5:30. Sí. Un vermucito, un campari, un chinar. Qué bien. Está muy bien. Una aceitunita. Una papita. Qué rico. Y 7:30 ya vamos poniendo la mesa de la cena. Ya va la quinta comida. La quinta comida de 5 horas. Sí. Sí. Bueno, una persona que se levantó al mediodía. Que se levantó a las 11. Calculé que se levantó a las 11. Son las 8 de la noche. O sea, ¿cuántas horas despierto? Todos los días. Hubo 9 horas despierto y usted hizo 5 comidas. Pero eso todo en cuenta que pasa más de 12 horas en la cama. O sea que muchas de esas las come en la cama también. ¿De qué vive, Elvio? Vení. No, puede decir. Chico a la gangada. Bueno, entonces, come 6 veces. 7:30 la tortillita, todos los días. Come y ya a las 9:30 10 bueno, la cena. Responde ya la que diez. Sigue. Y al sobre. Y al sobre. Responde la que sigue, porque es comen horarios regulares y ustedes. Sí, final, sí. Eso está irregulares bien. También, ¿eh? Mira la televisión mientras come. Sí. Sí. Y también. Cuidado, levante los brazos, levante los brazos. Toma un poquito de agua. Mientras como, leo. Mientras miro la tele, como. Mientras miro la tele, leo. Es soltero usted, ¿no? Sí, soltero, pero la verdad que no tengo ningún apuro, ¿eh? Porque ahí, la verdad que soy muy de la amistad. Yo creo, a diferencia de mucha gente, creo en la amistad entre, ¿cómo es? Entre el hombre y la mujer. Ah, sí. Fervientemente, no Vanessa. Me diga, tiene amigas las mujeres. Sí. Pero solo amigas. Sí. Mira, pica. ¿Por qué tardó tanto nada? ¿Por qué arrastró tanto la decisión? Eso es un verso que le dice a las chicas el... Sí. No, realmente yo pienso que se puede generar todo tipo de vínculos, pero la verdad que es hermoso la amistad, sea hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, hombre-perro. Qué lindo, que no, hombre-perro me encanta. Viva la amistad. ¿Cuánto tiempo tarda en cenar, Elvio? ¿15 minutos o menos, entre 20 y 50 minutos, una hora o más? Yo soy más de la sobremesa. Una hora más. Sí. ¿Usted eso de eso le gusta? Me gusta, despliegue, ¿sabes? Despliegue, ¿no? Le gusta el despliegue. Espero que no, que lo tomen a bien. Me gusta el pingüinito. La panera. Oh, Dios, ¿cómo habla en ese tono? Dice Polito, por tanto. ¿Qué sería del fútbol sin el hincha? ¿Por qué habla así como si fuera Minguito en Esperando la Carroza? ¿No? El pancito. En la nona. El mantelcito de flores. Sí, lo tiene todo usted, ¿no? ¿Qué sé yo? Qué lindo. ¿Qué aporta? Ir a sobremesa con la familia, con los amigos. Alguna que otra trolita. No, pero oiga, en general. Por favor, no. En general, soy de los afectos. Ya lo dijo otra vez. ¿Cuántas veces mastica cada bocado? ¿15 o más? De 6 a 15. Sí. Hasta 6. Traga sin masticar. Me parece que no es correcta esta. ¿Cómo? ¿Por qué no? De 11, ¿cómo es? De 11. De 11, 15 o más. De 6 a 15 hasta 6. De 11 a 15. De 6 a 15, ¿cómo? De 6 a 15. De 6 a 15. Si no, es muy, no, ¿cómo es? No hacer la digestión, la tráquea. Claro. Sabías que eso no... Muy bien. Si masticás muy rápido, acelerado. Muy bien, muy bien. Si masticás muy rápido. Uh-huh. Claro, si masticás muy rápido, no hace bien la digestión. ¿Cómo, querida? ¿Cuál de estos alimentos está excluido de su dieta? ¿Cuál es el que no lo incluye en su dieta? ¿Pastas? ¿Hay opciones? Claro. No grite, que pues tiene algunos gritos que me hace doler. Pastas, verduras, carne, frutas, comida chatarra, o ninguno está excluido. ¿A cuál está excluido? No, más que nada la verdura. Usted no come con. No, sí, como soy fanático, esto es cierto, ¿eh? Fanático de la papa, en toda su especie. Tortilla, pastel de papa, puré, frita, no hace... Pero es un tubérculo, me han dicho. Claro, es un tubérculo. Muy bien. Pero soy más de la verdura, por ejemplo, frita o al horno. No tanto hervida, o cruda, ¿se entiende? Sí, o sea, la verdura cuando pega, cuando pega, ¿no? Cuando, claro, cuando le gusta. La semana. Me han dicho muchas veces paladar de infantil tengo, me han dicho. Ah, no, perfecto, sé. Verduras, entonces lo excluyo ya directamente. Pero sí frita. No, pero... Sí, frita. Y al horno. Sí, pero... No, pero no hay esa opción, vamos, sí, no. Continuemos. ¿Cuánta agua toma por día, Elvio? Poca agua, che, tendría que tomar más. ¿Cuánto es poca agua? Las opciones son menos de 3 vasos, de 3 a 6 vasos, sí. Más de 6 vasos. De 3 a 6 vasos, pero más gaseosa. Por ejemplo, te tomo una Tab, una Mountain Dew. Pero, una Ginny Lima Limón. ¿Dónde las consigues? Vencidísimas. Una Tim, una Pindapoy. Una vencidísimas. Fantatónica también, ¿no? Tiene ¿dónde las compras? Qué rica, si consigues Fantatónica, me avisa, era la mejor de las tónicas. La verdad que la sacaron del mercado. Coincido, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Qué angustia. De 3 a 6 vasos toma usted. De 3 a 6 vasos. Perfecto. Tendría que tomar más, ¿eh? Vamos a ir procesando. Después queda... Esos datos. Queda ocupación, alcohol y tabaco. Vienen los... Grado de exposición, costumbre. Vienen las partes más heavy, la dejamos para después. Muy bien. Me gusta, ¿eh? Sí, muy interesante, muy interesante. Nos dejó, la verdad, clarísimo. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Del 8 al 16 de junio, aprovecha la promoción de Nativa para el Día del Padre. 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Este martes, a partir de las 18 horas, vivimos Ecuador-Argentina por las eliminatorias sudamericanas. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladería Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Así te vas, así no va, así me voy como el portugués, rumbo al oeste con el primer sol, sale mi piel después tuyo, será un señuelo, será una voz, o será el viento que viene al ir, las calles se mueven si te moves, va a descansar, me debo. Si el pasado es vicio para escapar, ¿quién es libre si es el mismo el guión que hace regresar? Gaviota llena de basura, vuela a buscar. Tengo me alejo de mi ciudad, el paisaje vuelve a mostrarse igual. Quiere el libre si el pasado es vicio para escapar. Quiere el libre si es el mismo empión que hace regresar. Escuchábamos Pequeña Orquesta de Reincidentes con su tema El Portugués. Tenemos un concurso, tenemos participación. La gente ha comenzado a participar masivamente, masivamente. Los lunes siempre tarda un poco en arrancar, no sé qué pasa, que siempre los oyentes son más de martes de miércoles. Martes y miércoles, jueves y lunes siempre merma la cantidad de oyentes y de participación. Sí, qué linda palabra me deja. ¿Merma? Merma. Merma, merma, pone la mesa. No, a usted le queda horrible, merma. No merma y merman es como le dicen, ojo, que es el verbo y también es como le dicen a los hombres sirenas. Está la mermaid y el merman. ¿En serio? ¿Por sí, porque voy a inventar algo tan tarado. ¿Qué? ¿Vieron el video de una sirena? Sí, lo vi yo. ¡Sí! ¿Qué onda? Lo creo. Para mí es todo verdad, todo verdad. Está yo elijo muy chiquitita. Creer. Yo elijo creer. Todo verdad. No, es que necesitábamos que haya una sirena. Ya basta, estamos, ¿viste? Cuando decís, estoy viendo. No, de verdad. Una vos sirena. Ah, ¿sí? Es un chiste. Ah, estuvo re bueno eso. Es un chacarrillo. Ah, perdón. ¿Por qué la maltrata así? Bueno, no, porque, ustedes, para que pienses que no es solo con vos. Ah, ok, perfecto. No, me siento mejor. No, de verdad, estamos viendo en la serie que los zombies, que el vampiro, que la bruja, que, viste, cuando decís, ya fue. Estábamos viendo en la serie. Estamos todos. Vos te estás viendo series con enanos y, sí. Y ya no sabés qué ver. Te viste todo lo que hay, ya no te. Tremendo capítulo de Game of Thrones. Tremendo capítulo de Game of Thrones me clavé anoche. Tanto que me lo clavé en inglés, digamos, de la ansiedad que tenía por ver qué pasaba después del anterior, que fue tremendo. Y pasan cosas tremendas. Y yo lo estoy viendo ahora por. Porque me tienen los huevos al plato todo lo que dicen. ¡Tremendo! Usted, y ojo, porque Game of Thrones te maneja como dos lenguajes, pues de pronto se pone así violento, Tarantino, película de Kitano, digamos, así, espada, sangre, y plaf, plof, y de golpe te maneja un perfil a muy señor con Arnaldo André, ¿viste? De golpe pasa Godzilla, ¿eh? Sí, yo vengo. De golpe viene con el capítulo charlado, ¿viste? Charlado y romance. Que yo me bajé, te digo la verdad, me los estoy viendo salteados, porque como me vi el quinto con vos, que era uno que era un plomo. Un plomazo, ese no lo veo. Atómico, bueno, y me vi el 1, el 2, el 3, el 5. Y el 4 seguro que se dan masa con todo. Sí, sí. ¿Ves? Es. Esas cosas así. Y después me vi no, el 6. No, y después los que vienen. Oh, el 7. El 7 y el 8 es tremendo. Y el 9. El 9 sí, de el 9 temporada. Todo el mundo está como. Oh, loco. El 9. ¿Cuántos capítulos tiene? No, en la temporada tendrá 12, 15. Ah, está bien. Pero tremendo, tremendo. Ojo, muy, muy rosca. Por momentos se pone muy rosquero. Están todos rosqueando poder. Ahí va, se junta uno, reunión con otro. Manda a matar a aquel. La verdad, intriga palaciega. Mucha intriga palaciega, ¿eh? Mire usted. Parece el peronismo bonaerense. Bien, entonces... Game of Thrones. O sea, Juego de Tronos. Game of Thrones. ¿Cómo? ¿Juego de Trolo, no? ¡No, Trolo! No, perdón, pero ya me parecía. Siempre tan rústico, viejo, por favor. Vanessa... Yo nada, mira para otro lado. Bueno. Vamos con la consigna. ¿Qué está diciendo la gente respecto de la consigna? La gente está como loca. Vamos a pasar directamente al de primero que tenemos acá, que es el de Ricardo Stockton. Ricardo, que dijo, buen nombre, Ricardo Stockton. Suena como ay, me encanta. Serie. Es Batman, ¿no? Sí. Es Batman. Por las noches es Batman. Ricardo Stockton. No. Le salió la locutora con problemas. Se le mando un beso a Ricardo Stockton, por favor. Ricardo Stockton. Escoba del Quinotos al whisky. Un abrazo. Me encantó. ¿Qué más? Para vos, Félix. La bruja de los calores. No entendí. No entendí. No sé. La bruja de los calores, en teoría. ¿Sí? ¿De qué son las brujas? ¿Cómo se juega? Ay, no lo sé. No sé. Ah, las brujas de Salem, creo que dicen. De Salem, no, pero un juego. No, es un juego. Perdón. Acá era Jonathan Goro que tiró dos más. El juego de la Oca Dore. Muy bien. Muy bien, ese está muy bien, ingenioso. Y el Estan Crema del Cielo. Ya me gusta mucho. Me gusta mucho también, dijo ese. Después tenemos Alejandro Quiroga que con carrera de menta. Muy bien. Al agua, porque es bien sensible. Y Pablo Mazzola dijo, mete conogol. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y tenemos otro de Mazzola, creo que hay Tramontana Rusa. Tramontana Rusa. Sí, lo iba a leer, pero viste cuando... Ay, este tipo, cómo sí. Es, ¿qué más? Paciente, bueno, soporte. Espera un segundo. Después Pablo Masi, que directamente hizo el juego. A ver, ¿cómo es? Que dice, ¿querés helado de chocolate y crema pi? Sí. No, perdiste, porque es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro con el heladero. Ah, está muy bien eso, está muy bien, ¿eh? Pero en el jueves ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Querés helado de otra cosa? Sí, no, perdiste, está bien pensado. Ah, ya sé cuál es. Eso lo banco con columnistas, si no, entre nosotros nos levantamos. Por favor. Si me bancan los míos que son malísimos. Sí, no, nada que ver, usted no diga eso, claro. Tonta. No, están así. Por no favor, Elvio, ¿usted le puede subir el ánimo de alguna forma? No, que después se entusiasma, no, nada, Elvio, sí. No. Vamos, Elvio. Vení. Larga. Mira, Vanesita, yo... ¿Qué? Te estoy empezando a querer mucho en poco tiempo, ¿viste? Para... Y la verdad es que cuando te miro esos ojos, esos orificios nasales... ¿Cómo lo dicen? ¿Qué asco? El cuerpo, la columna vertebral, el omóplato, el tórax. Pero... Me está poniendo colorada, Elvio. Y siento que una mujer es... Hay muchos tipos de mujeres, ¿no? Pero te estoy empezando a apreciar como una mujer. Ay, qué amable, ¿por qué? ¿Y eso por qué? Con dos comas, ¿eh? Mujer. Pero usted no era que tenía muchas amigas. Amiga, ¿no? Le debe decir esto. Fue como un novela. ¿Serio? ¿Cómo va a estar arriba? Le debe decir esto a todas. No, Vanesita, no, ¿cómo me decís eso? Entonces, ¿le gusta lo que yo escribo? ¿Usted me está diciendo que podríamos ser más que amigos? Sí. Podríamos empezar a probar por lo menos por el lado del intelecto. A mí me parece que sos una piba que sabe escribir, sabes hablar, sabes actuar, porque te hemos visto en un desempeño escénico ahí en la calle que ya está ahí. Ah, sí, me ha visto, es verdad. Muy linda obra esa. Simpatía. Y bueno, me parece que producís, que sos buena mina, de Rioba, tenés yeca. Sí. Entonces nos quedaría nada más que yo estoy comprometida, Elvio. ¿Cómo comprometida? ¿Qué dijo? La Catrera. ¿Dijo Catrera? Me gustaría regalarte una cartera, un presente. Dijo Catrera. Espera un segundito. Venga, Elvio, venga para acá. Sí. ¿Qué es eso de...? Usted está hablando con una señorita, le dice golpe Tarlipe, le dice... Catrera, ¿por qué te tiene que hablar tan berretamente? Si estaba cerca, además. ¿Por qué fuerza la situación? Vaya con su vida. Vos decís que tendría que ir por otro lado. Vuelva con su vida. ¿Qué dijo antes? ¿Catrera? No, cartera. cartera en Villa Gesell hay unas carteras muy lindas porque tengo un primo que es tiene una sociedad con una boutique. Muy bien. Entonces yo te podría regalar, si me aceptas, un presente. Una carterita, una pulserita, un billuterí, un caracolcito. Mira qué bien, ¿eh? No sé, Fe. Bueno, pero mire lo que... Te llevo una cantinita, tengo un salamito, un quesito, una papita, un jamón crudito, una... Se está empezando a derrapar. No sé. Pero, ojo, con un buen espectáculo. Soy una mujer simple. Ah, la lleva a ver Cena Show. Cena Show. Un buen filme. Qué garrón. Un buen filme, un Cena Show. Un espectáculo de tango. Claro, el cine. A mí me gusta más el Chuck Norris. No, filmé hace 20 años. Bueno, Charles Bronson. Claro. Charles Bronson. ¿Te gusta el superhéroe? A mí me gustó Aquaman siempre. Aquaman. No, gustaba. Yo otro tipo de película. ¿Qué película te gusta? Cine europeo. Cine intelectual. Ella, es, ¿Qué te gusta? Cine Cosmos. Ir al Cine Cosmos, podemos. ¿Fue alguna vez? ¿Cómo? ¿Para qué? El cine en Avenida Corrientes. ¿Qué pone Enrique Carreras? ¿Las películas de No, esas no. Películas intelectuales, Silvio. ¿Que Mingo y Aníbal no? No. Bueno, si no, vamos a una pieza de teatro, vamos al teatro. ¿Quieres decir el teatro? A una pieza. Bueno, a mí siempre me gustó Titanic. Titanic, no. Arma Tetón. Y la que me partió la bocha una vez, Terminestor. No. Y se va toda la madre que lo partió. Suspendamos. Llévate la cortina. Volvamos al concurso. No. Continuemos con los comentarios que dice la gente. Por favor, sí. ¿Qué dice la gente? Correría mis tres noches y horarios hasta las 2 a.m. para poder escuchar todos los días la hora doble. Sofi Santa. Y lo puede hacer. Mudate a un lugar donde sea otro uso horario. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es comunicarse con entrar por internet al www.lahoradoble.com.ar y lo escuchás cuando se te canta el reverendo. Gracias a Leandro Torio. Sí. Y si no, vía iTunes también te lo podés hacer. Otra vez, gracias a Leandro Torio. Es muy lindo desayunar y escuchar la hora doble también. Leandro, le vamos a mandar a Leandro, le vamos a mandar un pedido. No sé si Félix ya se lo mandó, pero si no puede hacer un diseñito, una fotito que le ponemos. Sí, estaría, ¿eh? Emilio Belán, ¿te sigue con los mensajes? Sí, acaba de reiniciarse esto y... Ah, bueno, entonces lo digo yo, no se preocupe. Dice, siempre me río con el chiste de Gremlin. Alguien explicó ahí lo de el juego Jonathan Goro se refería a la bruja de los colores en el juego que no le salía, no nos salía a nosotros. Tiene razón. ADN Polimeraza dice, ve por la oveja que le había salido. El oyente enseguida, sí. Aquaman es el peor superhéroe en la historia, dice la misma. Qué atento que están, che. La misma Milka Osborne. Y a su vez participó por el concurso Pálido Nato, que mandó tres mensajes de juegos con helado. ¡Qué bien! Uno es el juego de la mosca, tutifrutilla a la crema. También. Gustó más el de la mosca, gustó más. Está lindo. Y Buracoco. Buracoco es muy bueno. Muy bien. ¿Pero están hashtagueados o no? No están... sí, están hashtagueados. Así que... Me gusta cómo lo conjugás el verbo. Qué bien lo conjugás, Félix. Yo soy moderno hace mucho. Y Gastón Villani no escribió, me prometió que nos escucha y que no, iba a escribir. No, le mando un saludo. No, por ahora no. Nadie sabe nada de Gastón. ¿Vos sabés algo de Gastón? No. Bueno, sigue participando. Mire, Pali Donato está desesperada desesperada. Por la foto parece una... Nunca se sabe, ¿no? Pero parece una chica. Está desesperada para llevarse el helado. Maracuyá Naval, otro mástico, ¿eh? Está lindo ese. Maracuyá sería Naval, para que suene más parecido. Bueno, todo esto lo pueden hacer a nuestras redes sociales o nuestro teléfono. Extrañamos a nuestros oyentes, a aquel amigo de Aedo que llamó otra vez, a Beatriz de Valentina Alsina. ¿Qué pasa con Beatriz? Los que por ahí está muy caro el teléfono de Entel. ¿Cómo Entel? Están esperando bien. Me gusta verlo despierto, Elvio. ¿Usted plan Megatel? ¿Se anotó en el plan Megatel? ¿Te acordás del Cospel? El famoso Cospel. Cospel, ¿quién no era? ¿Alguno apretó en una cabina telefónica de esas de Entel así? Sí. Yo no. por favor, usted... Yo no. Esas que tenían formita como de... Te encerraban. Muy lindas eran. Las hicieron volar todas a la mierda. Sí, eran muy lindas. Eran muy lindas. ¿Sabe quién las sacó esas? Cacciatore. Cacciatore, no. Sí, duraron después Cacciatore. Sí, esas las sacaron en la época de los 90, las sacaron. Sí, ¿no? Principio de 2000 y todo. Había algunas. Cuando uno ve... El otro día está pasando mucho un documental del 20 de diciembre de 2001 en Encuentro. Sí. Y era muy curioso porque vos ves cosas que ya no existen más. Y fueron hace solo 12 años que pasó, pero estaban, por ejemplo, esas cabinas. ¿Saben dónde aparecen esas cabinas? En la película Highlander. Ah, en la que, se, filmó acá. La 2, sí. ¿No? Fue la 2 con que se filmó acá en parte en Buenos Aires. La sí, o la 2 o la 3. Sí, 2 no o 3. Sí, bueno. No sé, pero sí, se filmó en donde ahora es Puerto Madero. Claro. Yo sé en donde, porque yo iba al campo, mi colegio tenía un campo de deportes ahí, tiene todavía, pero que en una época era todo, cuando yo iba al... Estaba en primaria, eran todos ratas y como galpones abandonados y todo, era todo parte del puerto viejo. A ver si no me dejan mentir. Era Puerto Madero. Era la, ¿no se hizo la primer bienal? Que era Dársena 1, Dársena... América no. 92 se hizo ahí. Yo trabajé... Ah, 92. Yo trabajé en América 92, ahí en el donde estaba Puerto Madero. Pero todavía no era, estaban los estos edificios... Pero muy... Pero todavía muy no... en los orígenes. Sí, muy en esos orígenes. Nadie está tan viejo, choto, que nadie se acuerda de la primer bienal de arte joven. No que sé, eran en Dársena 1, en Dársena 2, en Dársena... No... No, nadie se acuerda. Qué raro. Sí, sí. Oiga, pero dejen de estornudar al micrófono, por favor, viejo. Somos para cortar la cortina. Somos un programa de radio. Somos, no está escuchando la gente. Estamos en un programa de radio. Estamos en un programa de radio. No, somos un programa de radio. Somos, ¿entendés? Somos La Hora Doble, somos nosotros. A Félix Buenaventura, Vanessa Estrado, el señor Elvio, los lunes. Yo, y acá viene cualquiera, viene y tose. ¿Por qué no se cagan al micrófono al aire? ¿Qué imagen estamos dando? ¿No se dan cuenta que hay oyentes del otro lado? Se escucha. Hablando de Somos, che, ¿se acuerdan la revista Somos? Hablando de eso. Pero deje de desvirtuar todo, señor Elvio. Qué lindo la Somos con un buen termo. No, pero ¿de qué están hablando? Se está escuchando. Y la Radiolandia. Chicos, tenemos que hacer el mejor programa posible. La verdad que, mira, queda, la hora los oyentes están escuchando un tema. Quedan 50 minutos. Quedan 50 minutos. Agarramos y le ponemos todo. Bueno, vamos. Pero calmate que te va a hacer mal. No, que me calienta. No, el tosido que pegó Elvio al aire. ¿Qué se quiere? Que... Pero no se da cuenta la gente. No, ¿qué crees? Vos crees, está bien. Son no, medio pavote, pero son nuestros oyentes. Hay que respetarlos. ¿Cómo medio pavote? Así no sabe nada. ¿Cómo le dice? Bueno, volvamos. Vuelve al aire, vuelve. Me voy a agarrar. Feli, te agarro de vuelta el aire, siempre lo mismo. Siempre hablando. Ah, sí, siempre, sí. Otra vez que. A ver, cortame no sé, el aire de vuelta. No Feli, te enojé. Siempre lo mismo. Volvemos de cualquier tanda y todo, y siempre Feli diciendo, no, lo que pasa es que entonces le digo. Pero me parece que está saliendo el aire. Chicle, ahora no está saliendo. No está saliendo. Está saliendo un tema. El operador nunca nos haría eso. Yo quiero un chicle que va a empezar mi columna de cómics y me gusta. ¿Cómo un chicle? ¿No puedo? Tengo uno para vos. Tiene una pastilla de acá, la pastilla de un chicle. Tengo un chicle para vos. Bublicio. Bublicio. Flaco, ¿qué edad tenés? Pazuca, ¿qué? Bublicio, qué por amor. Favor. No cacho las referencias que maneja, te juro que... No, claro, ay, sí. Es difícil. Bueno, volvamos a leer. Escuchábamos entonces sí. De los... ¿Qué estábamos escuchando? No sabe. Bueno, después, un ska. Los Carpenters. Sí, Carpenter. Lo que fuere. Bueno, está todo dispuesto, entonces tenemos más mensajes de los oyentes. Ya no más. No. Ya no más. Entonces, bueno, pueden ganarse el kilo de helado de Cadore. ¿A dónde se tienen que comunicar, señor Félix? A 4010-7157, 4010-7157. 4010, no, dígalo bien. 4010-715, parece la locutora con problemas. Prefiero que lo diga la a locutora. A ver, que lo diga la locutora. 4078-7118. ¿Y cuáles son las redes sociales? En el Twitter, en el arroba Facebook. Hashtag arroba Facebook. Tiene problemita esta gente. La locutora con problemas. No sé, es un personal de planta de la radio que está acá. Dígalo usted, a ver, Vanessa, por favor, si... Pueden llamar al 4010-7157. Siempre quise decir eso. Dígalo las veces que quiera. 4010-7158. Perfecto. Y en las redes sociales tenemos el Twitter... Arroba la hora doble. La hora doble, muy bien. ¿Y el Facebook? Facebook, la hora doble. Sí, pero sin el la. Facebook es hora doble. Muy bien. Oh, pero ¿por qué? Quitando. Todo es un problema. Chicos, tanda tema y la columna de cómics. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La hora doble. Tu programa favorito. Espacio publicitario. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina.

Marisa Monchi, estábamos escuchando Canario. Bien, tenemos mensajes finalmente. Llamaron Beatriz de Valentina Alsina. ¡Vamos! ¡Hola, Betty! ¡Betty! ¿Qué nos dijo Beatriz de Valentina Alsina entonces, Félix Nando? ¡Dados mantecolados! Perfecto, Beatriz. Perfecto, genia. Sí, sí, me siento Susana diciendo. Se sienten un poco Susana, dice. Beatriz, querida, qué flaca. Sí. Qué flaca estás. Bueno, ¿qué mensajes tenemos, Yo tengo un montón de mensajes, pero no tienen que ver con el concurso. ¿Pero cuáles tenés con el concurso, Félix? Con el concurso, ahora te digo, contanos primero cuáles tenés de ahí. Emilio dice, nunca olvidar cuando en South Park le hacía bullying a Seaman pronunciado como semen. Ahí está. Sí, hay un chiste muy bueno, pero es en inglés. Sobre la... la última vez que estuve en Inglaterra. que se hacía... Lo que pasa es que es gracioso en inglés. Lo puedo decir igual, pero... Haga el mayor esfuerzo. Que era con... cuando desapareció Madeleine. ¿Te acordás? Ajá. Bueno, que decían... What is the difference between... ¿qué tienen en común Madeleine y un submarino? Madeleine es la chiquita de 4 años. What do Madeleine and a submarine have in common? ¿Qué tienen en común? They're both at the bottom of the ocean and full of semen. ¿Qué? Que es una bestialidad. Sí. Por eso lo dije en inglés. La soda semen. No. Y lo que va a decir va a ser mucho. Pero... No lo voy a decir. No lo voy a decir. Lo dije en inglés. Pero es son los ingleses. Y de hecho se hacía antes sobre otra persona y como es un chiste que se reactualiza porque es siempre con una persona que desaparece, se puede hacer hasta el infinito. Es verdad. Y los ingleses tienen esa particularidad de ser tan fríos con el humor que los hace ser los reyes del humor mundial. ADN Polimerasa, Mika Osborne nos dice, guarda con los estornudos y la gripea. Muy bien, flagelo, eso, che, que no nos contagie. Mensaje extraño para ustedes, señor Buenaventura. Alexander Duré dice, la obra doble, ¿cuál es tu obra favorita? Pregunta, ¿y qué personajes te gustaría que agarre? Sí, le pregunté si era por Morrison, por Grant Morrison. ¿Eh? Porque voy a hablar, ya anuncié que voy a hablar de Grant Morrison. Bueno, mil disculpas. Igor Jonathan hace piu, piu, piu, piu, es piu, piu. ¿Hace un piu, piu alguien? Porque piu, piu, porque el tema de Marisa Monchi era piu, piu. ¡Qué amor! Cántame un canariño. Tenemos un montón de... tenemos más de Paridonato. ¿Más de concurso del Juegos con Helado? Yeah. ¿Qué nos dicen? Damasco. Damasco, muy bien. Muy bien. Y Maracuyá Naval. Muy bien. Muy bien. Me encanta todo. ¿Alguno? ¿Alguno más? Yo no tengo más. Silvina Rodicio nos dice, Back Limón, recién entró este, entramos rápido. Está bien, rápido. Ahí llegué. Separamos y vamos con la columna del señor Fulvio, la aventura de cómic, y después vamos a ver cuándo se muere finalmente Elvio. ¿Perdón? ¿Qué? La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bien, bueno, la columna de Félix, que es sobre cómics que leyó durante su postadolescencia y también durante la adolescencia y la pre y la niñez. Bien. Qué linda tu cortina musical. Le aporta una dosis de talento. Sí, por favor, cortala, cortala. La ponemos de fondo todo el tiempo, que diga. Dale. La columna de Félix. ¿Cómo es? ¿Cómo era? La columna de Félix sobre cómics que leyó en la postadolescencia y en la adolescencia también y en la preadolescencia y la niñez. Te dijo exactamente igual. Es un genio. Nunca pensé que le iba a salir eso. Bien. ¿De qué nos va a hablar hoy el señor Félix Buenaventura? Bueno, ya hablé de Alan Moore y de Neil Gaiman, y ahora voy a hablar de otro señor que participó de lo que se conoció en el mundo de los cómics como la invasión británica. Estos son los señores que arrancó todo, curiosamente, con Alan Moore, el que hablé que fue el creador de Watchmen, entre tantos otros cómics, y probablemente el mejor exponente. Uh-huh. Por una cuestión de él como escritor, no por una cuestión de él como tipo ingenioso. Neil Gaiman es mucho más hábil a la hora de contar historias, pero Neil Gaiman tiene la particularidad de que son historias que no hace falta que estén en el formato cómic para que sean buenas, mientras que estos tienen otros puntos de vista bastante más amplios y más cercanos al formato. No, seguro. Por ejemplo, Alan Moore fue el que dio el puntapié inicial con un número de La Cosa del Pantano, en el que el personaje, que es un monstruo del pantano, es una cosa casi de terror, empieza a tener como toda una relación, empieza a cuestionarse él mismo como ser que ocupa en la Tierra y termina mudándose a otro planeta, una demencia que realmente es maravillosa. Pero del que voy a hablar hoy es Grant Morrison. Grant Morrison. ¿Quién es? Señor que... inglés también, un tipo muy particular, porque bueno, como, al igual que Alan Moore, está como... en todo este mundo de la magia negra, es un ocultista. Ah, mira, contemporáneo sí. Murió. No, sigue con vida. De hecho, ahora mismo está escribiendo una saga de Batman. ¿Cómo es Juan Morrison? Grant Morrison. Ahí nomás. Grant Morrison. Ahí nomás. Sí. ¿Qué pasa con este tipo de escritores de cómics? Lo agarraban y decían, me interesa tu trabajo, le decían de DC, entonces decían, bueno, a ver, tiranos un pitch, a ver si agarramos algo de lo que nos vas a mandar. Y el tipo, eventualmente, bueno, primero les tiró ideas, no, que sí, que no, hasta que dijo, bueno, le voy a dar estas dos. Arkham Asylum, que está contemplado como una de las 10 mejores historias de Batman, que se llama así, Arkham Asylum, hecho Asylum House on Sirius Earth, es el nombre completo, que tiene una casa seria en una tierra seria. Y cuando hablo de Arkham Asylum, estoy hablando con toda la gente que no lee cómics, es el lugar donde estaban todos los locos de Batman. Entonces es una historia que sucede ahí. Ah. ¿Como un loquero? Sí, es el loquero. Porque donde todo están todos. Todos los villanos están medio chapas. Exactamente, esa es la particularidad de Batman, que ninguno va preso. Ninguno tiene como... analizamos todos los superhéroes... Pero es un loquero gótico, porque es en Ciudad Gótica. Es en Ciudad Gótica, exactamente. De hecho, algo muy particular que pasó en el arco argumental es que... en un momento hay un terremoto y se destruye todo lo que es el loquero y están todos sueltos siendo dueños de la ciudad. Es una de las mejores sagas de Batman que hay. Uh-huh. Entonces, bien, pero retomando, Grant Morrison. Todo con cara... No, pero no, no, están buenísimas. Entonces, ¿qué pasa? A este tipo de escritores que le pasó a Alan Moore y le pasó a Neil Gaiman cuando hablé de Sandman, es que le dan un personaje que le dicen, bueno, toma, haz lo que quieras. O sea, cuando te van a dar Batman, o cuando te van a dar Superman, o cuando te van a dar alguna cosa así, vos no podés tomarlo a la ligera y decir, ok, bueno, Batman se hace travesti y está 3 días así, te pueden matar. Los fans, los editores y la gente que viene laburando con un arco argumental desde el inicio de Batman, que creo que fue en el 39. Entonces, Grant Morrison agarra y le dice, bueno, te damos un personaje, ¿cuál querés? Bueno, dame Animal Man. Y el tipo empezó a hacer algo muy interesante, que es que empiezan a destruir todo el concepto de superhéroes, todos los ingleses. Por ejemplo, acá tenemos, pero realmente, porque durante las distintas eras de DC se viven cuestionando, pero desde un lugar, desde una moral propia, ¿no? Entonces no se establece como burla o como algo distinto la idea del superhéroe. Este tipo de escritores lo que hacen es realmente desordenar todo y empezar a meterle ideas que le gustan a ellos, Entonces tenemos, por ejemplo, no en particular en Animal Man. En Animal Man habla mucho de los derechos de los animales, del vegetarianismo. ¿Es un personaje Animal Man? Ah, es un personaje Animal Man, que es unas, son 26 números, en el que empieza como una historia de superhéroe, después la mitad del tiempo está él vestido de normal, teniendo problemas con la germu. Al final le terminan reventando todos los parientes, y él se termina enojando y va a encontrarse con su con el escritor. En el último número de Animal Man, él se va a encontrar, le toca timbre a Grant Morrison. Wow, o sea, se, y no, y maneja muchísimo este tipo de cosas. ¿Te acordás la dirección donde vive el chabón? No, no creo que se mudó porque le fue muy bien después de esto. Bueno, y lo que pero de golpe la manera de relatar también era interesante. Usaba mucho la técnica del recorte que usaba William Burroughs, y realmente se puso a explorar cosas sobre física cuántica y le daba como una vuelta muy interesante. Entonces eventualmente le dijeron, bueno, está bueno, ok, la manejás. Hizo otra muy particular, que es Doom Patrol, donde le metió elementos de Borges y también de Heinrich Hoffmann, que era un psiquiatra muy interesante de Alemania, que tiene un libro para niños muy particular y muy cruel que se llama Strubel Peter. Que Strubel Peter, que es una son cuentos para niños que fueron creados en 1845, pero con una estética medieval, ¿no? Entonces es súper cruel, es un nene no quiere tomar la sopa hasta que se muere, básicamente, y cosas así. Sí, sí. En ese nivel. En la línea para contárselo a los chicos antes de dormir, sí, ideal. Sí, yo no, pero es muy famoso Strubel Peter porque sí, claro. Es una locura para Alemania. Entonces eventualmente le dieron su propio cómic que se llama The Invisibles, y esto fue en los 90. Un cómic que él dice que le cambió muchísimo la manera de ver todo, y que dice que se sintió muy afectado, él se enfermó muchísimo. Voy a contarles, digamos, más o menos cómo puede ser la relación de Grant Morrison con este cómic. Este cómic es, en los noventas, la historia, lo que tiene de particular es que toma todos los elementos que estaban en boga en los 90 y los mete en el cómic de una manera totalmente animal. Es una liga de superhéroes que se manejan en dos reglas, en dos dimensiones, ¿no? En la que estamos nosotros y en otra. Y empieza con unos delirios en los que son pibes que se van de fiesta y son chabones que cada uno representa un estrato de la sociedad, y de golpe tienen misiones en el que están en una rave con un travesti brasilero y cosas, o sea, todos le dan al éxtasis y cualquier cantidad de cosas, y cada uno de los tomos explora distintas movidas, pero realmente, digamos, toda esta oleada que vino, que ahora estamos acostumbrados, ¿no? De Oriente, de no ver a Oriente como algo negativo ni terrorista, sino como estaba planteado en Estados Unidos, sino directamente estos tipos están como viajando con la mente a ver cómo pueden entrar a una bóveda en un lugar y después se mandan, todo este el tema de la meditación, todo ese tipo de cosas que ahora mismo están totalmente explotadas, ¿no? La idea del yoga raver y todo eso, es una cosa que estaban metidas ahí en los arcos argumentales de este tipo hace ya un poco menos de 20 años. Grant Morrison. Grant Morrison, exactamente. Y dice que bueno, que el cómic lo convirtió en otro tipo de persona, porque también, digamos, que para haber hecho este tipo de cosas se debe haber pegado una buena investigación, ¿no? Sí, sí, una investigación en la materia, ¿no? El estudio de campo, el famoso estudio de campo que justifica. Totalmente, pero habla de son como historias de espías, de Invisibles, y hay metafísica y hay un montón de cosas, elementos constantemente. Lo que hace este escritor, que me parece muy particular, es el capricho que tiene de salir a contar una historia y empezar a meter en la bolsa como todo. De hecho, y permítanme, la última vez que estuve en Madrid. Estaba hablando con un guionista que muy capo de allá, que se llama Elio Mira, y hablamos en particular de la saga de Batman que estuvo escribiendo, y que sigue escribiendo ahora, en la que de golpe se llama Batman Incorporated, ¿no? Y es de las últimas sagas. Pasan dos cosas. Bueno, Batman muere, pero no muere, porque en los cómics no mueren, obviamente. Entonces lo mandan a otra dimensión. Es como que vuelve... Como Homero. Sí, exactamente. ¿Como Homero en dónde? En los Simpson. ¿Que muere? No, y se va a otra dimensión. Ah, es verdad. Bueno, este tipo, es verdad. Homero. Batman lo que tiene en particular es que de golpe empieza a buscar, como que se blanquea que Bruce Wayne le pasa una plata a Batman y dice, che, bueno, yo te banco esto, y entonces Batman empieza a viajar a un montón de lugares a reclutar Batmans, ¿no? Y como que viene a la Argentina y Batmanes, Batmanes. Claro, exacto. Qué bueno, el Batman argentino. Wow. El Batman del Mercosur. ¿Pero viene de Argentina de veras? Viene, se encuentra con el gaucho, que es el Batman argentino. Aparece varias veces el Batman argentino, el gaucho. ¿En serio? ¿Se sí, llama el gaucho? Sí, qué pero, bajón, pero bajón. Aparte, no, pero ¿sabes qué? Lo que hablaba con qué él... Qué bajón, Dios mío. Pero sí. No, pero es un playboy, es el más parecido a él de todos. Isidorito. Sí, lo hace. ¿Ah, sí? ¿Quién lo interpreta? ¿Pepe Mujer? Rani. ¿Quién? Rani. Siempre aparece Rani en algún lado. Qué presente que está siempre. Sí. Siempre, no. Siempre hay un Rani. Entonces, bueno, lo que pasa con... No, pero lo que hablábamos que era muy curioso es cómo es de caprichoso Grant Morrison, porque agarra y dice, bueno, es un número doble en el que te mete a Batman hablando con, no sé... hacen mención de los nazis en las Malvinas, es como que te meten todo, o sea, pero todo en la misma bolsa, así como, bueno, salió esto. Entonces, realmente es como que llegamos a la conclusión de que al tipo ni siquiera le interesa contarte bien la historia. Te dice, bueno, pasa todo esto. Lo cual es un desafío, pero a la vez es como, bueno, ponete las pilas, o sea, contámelo bien. Y el tipo está nada en ese capricho de escritor, que de todas maneras cuando hace igual Batman es una cosa más como que está facturando, cuando hace Invisibles, claro, es lo que está relacionado con él, también está The Fifth, le gusta un poco más, ¿no? Pero exactamente, hace la guita, la hace de todas maneras. Arkham Asylum, que era un laburo de en particular de él, tiene ¿cómo se llama? una cantidad de cómics vendidos, pero que sigue saliendo porque es una maravilla realmente. Y entonces como escritor de cómics realmente, bueno, Liga de la Justicia, hizo también uno muy particular que es una miniserie de Superman que se llama All Star Superman, que a mí me gusta muchísimo. Y es Superman se acerca, vieron que como no tiene es, nada que ver con la zapatilla, no, decime que no. No, pero no lo chequeé. Superman tiene los poderes porque la radiación del sol sobre un kryptoniano hace que tenga fuerza. Grant Morrison hace que el tipo va tan cerca del sol que le agarra cáncer a Superman. Ah. Y es una miniserie en la que... como nada, Ícaro. Exacto. Y termina la miniserie que hacen, le sacan la sangre para clonarlo y él termina muriendo. No sabes si es de leucemia. No tengo idea. No, ahora lo tengo acá adelante, pero no y de sé. De piel. Y sí, termina. Pero me parece muy buena como una miniserie que está contemplada como un universo alterno, pero... Con otra vuelta de rosca. Entonces pueden morir cada tanto. No, es que hay toda una... Hay una charla muy interesante de el hijo de John Landis, el director, que en el que cuenta que luego de que murió Superman empezaron a matar en los cómics a una cantidad de superhéroes. Total, como Superman revivió, entonces pueden revivir cualquier cosa. Se abre una puerta ahí interesante del debate, ¿eh? Si los superhéroes son eternos, si no... Víctor Sueiro, el rol de Víctor Sueiro, ¿no? En todo esto. Siempre vuelve Víctor. Hay, de todas maneras, una colección por DC y otra de Marvel en la que se llama Otros Mundos en DC y en Marvel es What If, que es ¿qué pasaría si...? Y entonces es una historia sola o un tomo solo en el que, no sé, Superman está en el medio de Evo, Batman está en el lejano oeste. Claro, y son bastante dispares, pero realmente hay cosas maravillosas, como es el futuro y bueno, lo mismo. Perdóname, ¿Aquaman? ¿Dónde lo meten? ¿Cómo está con Aquaman? ¿Cómo está? Le encanta Aquaman. Por favor, qué superhéroe más pedorro Aquaman. manipulando merluza, déjese de hinchada, por favor, con Aquaman. Le hacen una consulta acá, quizás con cierta hostilidad, señor sí. Buenaventura, no sé si la ha visto, que le preguntan con respecto al mismo tema de los personajes sí. que hemos hablado, le dice lo mismo Alexander Duré, le dice, sí, por Morrison, elegí una, no me arrugues, por favor. Ah, bueno, Animal Man. Animal Man. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué personaje que te gustaría que agarre? Sí. ¿Cuál es tu obra favorita y qué personaje te gustaría que agarre? Dice. Bueno, el personaje te lo debo porque no es para decir así a la liviana, que es este tipo de... De todas maneras, o sea, lo que dije, este tipo lo que tiene de particular es que agarró Animal Man, que es un cómic sobre un personaje que hacía cameos, ya estaba totalmente perdido. ¿Camero? Cameos, cameo, que aparece de costadito, de poquito. Y lo convirtió en uno de los mejores cómics que hay en la historia. Muy bien, perfecto. Entonces, eso tiene de verdad mucha validez. ¿Tiene algo para dejar en la fanpage o algo de eso? Les puedo dejar el link de Animal Man o de algún tomo de... No, el de Arkham Asylum. Bueno. Serio, se lo agradeceríamos. Está en español y todo. Lo pueden buscar ahí en facebook.com/horadoble, directamente, que es la fanpage del programa. Bueno, ¿alguna información más le quedó? Todo perfecto, cerrado, listo. Gran Morrison. La verdad, muy interesante. Cómo cambió la historia del cómic. Vamos a una tanda, un temita, o al revés, un tema y una tanda, y después vamos a ver cuándo se muere el señor Elvio. ¿Perdón? ¿Qué? Así nomás. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Espacio Publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990, con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar, por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abiertas. De espacio publicitario. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo.

insalubre es otra cosa. Es sedentario es que usted está siempre en el mismo lugar, en el mismo sentado en una oficina. Sí, muy, entonces muy... Está en la cama todo el día. Muy sí. Sedentario. Bien, muy sedentario. Bueno. Muy sedentario. Perfecto. Su ámbito laboral sí. Está en un recinto cerrado, en un recinto parcialmente cerrado, al aire libre urbano o al aire libre rural. Parcialmente cerrado. Porque cada tanto hablo el toldo, ¿viste? Entonces tiro el off, tiro la... poniendo un incienso, ¿viste? Más o menos un... ¿Cómo usa off de incienso? O sea, es un asqueroso. Un off, un espiral, una espiral. Claro, porque tengo un paticito ahí. Sí, yo sentía, tiene olor a espiral usted. Dice, ¿qué perfume usa? Era olor qué a espiral. Asco, por favor. Pero también la naturaleza, a mí soy arraigado a la naturaleza, ¿eh? Por favor. Entonces, arraigado a la naturaleza. Abrimos el toldo cada tanto, qué sé yo. Ah, no. Eso es la naturaleza. ¿Tiene contacto con terceros, público o clientes o algo? Trolas. No, todas las respuestas. No tiene, habla con nadie, se la pasa en su casa. Además, no sé qué tipo de trabajo hace desde la cama. O sea, si usted me dijera que fuera Bill Gates, vaya y pase, pero... ¿Cómo es la inquietud? Perdóname. ¿Tiene contacto con terceros, público, clientes o algo de eso? Clientes, por No invente, no invente. ¿Qué cliente? El contacto igual, siempre, esto lo vuelvo a recalcar, es desde el afecto, ¿eh? Desde una estima. Vamos a ya los temas más picantes, Silvio. Alcohol y tabaco. ¿Cuántos cigarrillos fuma por día? Ninguno, entre 3 y 10, 10 y 20 o más de 20. 79. No. Yo, 4 atados de cigarrillos. No. ¿Qué olor en esa casa? Yo, por favor, con razón. Por favor, Elvio, ¿cuántas horas por día está en contacto con fumadores? Ninguno, hasta 5 o más de 5. ¿En su casa fuman todos? Más de 5. En mi casa, no. Lamentablemente, Pipito murió, que es el canario, hasta el año pasado teníamos. Y sí, de tanto que fuma usted. De tanto que le fuman, qué asco. La tortuga de Maribel, bueno, al final... Se la llevó mi tía Sara, se la llevó a Maribel. ¿Más de 5 o menos de 5? Más de 5, más de 5. Pero ninguno de ellos fumaba, ojo. ¿Cuánto alcohol toma? Graduación entre 5 y 15. ¿Soy abstemio? ¿Una o dos copas por día? O sea, de graduación digo entre cerveza y vino, ¿no? No así, al whisky. ¿Es abstemio? ¿Una o dos copas por día? ¿Un litro diario o más de un litro diario? Más de un litro diario. ¿Entra en las bebidas blancas? ¿El Bona, por ejemplo? No, con naranja, eso no. Viene después. ¿Cuál de estas bebidas consume con más frecuencia? ¿Vino, cerveza, bebidas blancas? Y soy más de Totín, Fede. Vino. Totín. Bueno. Perfecto. Sí, acá no se Coblan, Totín. Me alegro de que... vamos. Acá se bajó como un litro ya. Sí, un asco, No digamos marca, No digamos marca. A ver. No, ¿cuántas horas por día está verdaderamente tranquilo? ¿Todo el día? ¿Hasta 12 horas? Me gustó el verdaderamente tranquilo. ¿Hasta 8 horas o nunca? Qué buena pregunta. Todo el día. Yo soy tranquilo, ojo, Van, ¿eh? Sí. Vos me ves así, pero yo soy tranquilo. No, sí, demasiado. Por favor. ¿Debe rendir exámenes en el colegio, ante el jefe? ¿Usted se encuentra permanentemente expuesto a exámenes? ¿Cuánto fue el último que rendió el examen usted, tío? En la FUBA. Listo. En la FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires. No, hace rato no rindo. Se nota. ¿Ha sufrido o sufre con frecuencia hechos traumáticos? Sí. ¿Me puedo extender en esto un poquito? Sí, por supuesto. No sé si hay más trauma que el amor, Vanessa. Bueno, no, por favor, para no. Es un trauma de vida. Eso. La respuesta es no. ¿Qué tiene, me mira a mí? ¿Tiene problemas económicos? O sea, ¿sí o no? La sí, perfecto. Sí. Puedo vivir, no me mata el sueño, pero tengo un par de problemitas. Sí. Acá viene una que no tiene nada que ver, que a ya ver. Le hemos respondido de diversas formas. ¿Cuál es su proporción trabajo-descanso anual? 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, o sea, trabaja 80, descansa 20%. 95-5. 90, ¿usted trabaja 95% y descansa 5? No, al revés. 5-95. Sí, o sea, ¿para qué más, Félix? 50... Fénix, ¿para qué más? Fénix es otro. Producto. ¿Para qué más? Sí, acá responde con un sí o no, también podría ser... Ah, pasa a otra pregunta. 95-5. Cualquier cosa, déjeme... 95.5. Ya lo dijo, ya, bueno, le voy a poner 50 y 50. Ahí está. Muy bien. ¿Con qué frecuencia...? ¿Qué carajo me pregunta si pone lo que Porque no está, usted trabaja tan poco que ni siquiera está eso puesto, ¿se entiende? El mínimo de proporción trabajo-descanso es 50-50 y no está. Perdón, me pico un huevito. No, es un asco. Por favor. Se acomoda. ¿Con qué frecuencia practica deportes? Nunca. Todos los días, dice. 3 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez por mes. No practico deporte. 1 vez por semana. ¿Una vez por semana? Pregúntame ¿qué cuál. ¿Qué hace? Como hacerte el preguntame el cuál. ¿Qué cuál? Hace? ¿Cuál? Vení. ¡No! ¡No! ¡No! Siempre lo mismo con ese chiste. Por favor, ¿con qué frecuencia... Más que deportes, ejercicio. ¿Con qué frecuencia mantiene relaciones sexuales? Es la siguiente. todos los días, tres veces por semana, una vez por semana, una vez por mes, no mantengo relaciones. Una vez por mes. Una vez por mes. Bueno, no me pregunte con quién, ¿eh? ¿Toma sol? ¿Con quién? No, soy más astemio, ¿no? ¿Usa protector solar? No. ¿Sí? Zapolón Ferrini. Bueno, ¿está en contacto con elementos contaminantes? No, más que nada uso un cúter, yo soy más del cúter, ¿viste? ¿Eh? ¿Contaminantes? Bueno, el cúter, el otro día me regalaron un pirulín. Olvídelo. Última pregunta, no. ¿Cuántas cuadras camina por día? ¿Más de 10, entre 5 y 10, hasta 5 o no camina? No camino. No camina nada. Directamente. Don't walk. Bueno. Don't walk, be happy. Ay, ya está. Miren, en inglés habla. Estamos entonces ya en condiciones de decirle cuánto... El centro de cómputos está ingresando todo. ¿Hay una conclusión? Tenemos... Mientras podemos leer mensajes que nos dejaron. Si quiere, háganlo. ¿Le parece bien? Me super cuac, entretiene tu columna, Felixito, dice Jonathan Goro. Gracias. Si te llama Felixito. Hernán Morán está acá. Sí, eso iba a decir. Yo lo quiero decir. Ay, mi amigo Hernán. Hernán dice: necesito que me digas, le dice a Félix, que me digas si después de Batman, Arkham City sale Wonder City para Play. Yo le dije que lo voy a averiguar. Ya le pregunté a Emilio González Moreira, que es la persona indicada. Nuestra referencia en materia odontológica. Qué feo es el "le dije que lo voy a ver". No, como diciendo, sí. Ya le dije que lo voy a... Tiene su carácter. Tiene un carácter terrible. Déjelo, Hernán. Hay un resultado. Qué gran artista, Hernán. ¿Qué nos depara? Uy, no, espera, que se apagó. Ay, no. Más boludo que las palomas. Lo llegué. El ruidito que hace. No, por favor. No. Bueno, lo llegué a ver. No, yo lo llegué a ver también. ¿Qué decía? A ver, ¿qué decía? Tiró de las patas. Había dos edades posibles. Ay, a ver. ¿Qué decía? A ver si... Eso es Dari. No, eso es ahí que nos pone nervioso. Ese es nuestro... No sé hacer esto. ¿No sabe prender el monitor? No, escuchen el resultado, ¿vale? A ver, por favor. Yo lo tengo, yo lo sé. Bueno, si se lo sabe, ¿qué decía? No sé. Mucho cómic, decía, pero... decía distintas cosas. Yo llegué a mirar. Había dos edades que yo vi ahí rapidísimo. Una decía 100 años. Sí, pero me parece que... ¿cómo viví 100 años? Flasheaste, porque yo la que vi era bastante menor y bastante, digamos... A mí me sorprende que este señor, así como lo vemos, siga con vida, sí, francamente. Pero acá decía que puede llegar a vivir hasta los 74 años. Ah, bueno, muy bien le dio. Acá, el máximo rosa los... Ahí está. A ver, vamos a leer bien. Obtendrá la cifra de años que usted... El test no contempla casos excepcionales como enfermedades terminales o males congénitos. Bueno. También si te haces el piola y andas ahí sin... ¿Pero y qué? ¿Queda en...? El máximo rosa los 100 y el mínimo los 47. ¿El mínimo los 47? Es el test más pedorro que veo en mi vida. La verdad que sí. ¿Vieron que decía 100? Entre mínimo 47 y 100 hay 43. ¿Cuál es 53 la años de diferencia entre los 47 y 100? La real respuesta, claro. Sí, bueno, aparte que eso. Bueno, salud, puntuación 4,7 de ponderación, 11,75. Alimentación 5,35. Mal. De ponderación 12,23. Es el peor test que hice en mi vida. Bueno. Con seguridad. Pero usted quería que malo, quería que le diga se no, muere mañana. Yo quería que dijera 62. Aunque sea, ¿viste? Jugaba la quiniela, no, algo. Y el 6 es un número no muy grande, ¿eh? No me parece para andar regalándolo así como... Por favor, lo que sí vamos a regalar es un kilo de helado en estos 2 minutos y medio, 3 minutos que nos quedan de programa. Perfecto. No sé, acá todo mucha joda, mucho piripipí. Mucho test. ¿Quién buscó entonces el Nakam Pop? Guillermo de Palermo. Guillermo de Palermo, bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por haberte acercado a la radio. Esperemos que disfrutes el voucher de Nakam Pop. Contanos, entonces tenemos que elegir entre todos los que participaron. ¿Quedaron algunos de helado de último estribo? No hay más. ¿No hay más? Perfecto, entonces. Vamos, ahí está, ¿eh? Nuestro bolillero. Como me gusta ese bolillero. La persona que ha ganado un kilo de helado es... ¡Palidonato! ¡Palidonato, perfecto! Que hoy escribió 80... Hoy se dio la estadística. Se dio la estadística, escribió 45. A veces se da, a veces no. A 45 propuestas y hoy sumó entonces muchas más chances que los que solo participaron. Exacto. Una vez. Claro, ¿eh? Claro. ¿Por qué hay algún premio al creativo? ¿Eh? Juan Gugis, lo estamos invitando. Me encanta, Juan Gugis. Ah, qué lindo. Qué lindo. Se pelearon con Cabar. Se pelearon, ¿no? ¿Con quién? Cabar. No se pelearon. Eran amigotes, se pelearon mal. Es como... En 20. Viejo concheto, ¿no? Es el famoso viejo concheto whiskero. Sí, es un viejo concheto whiskero. Bueno, como... otro que se pelea es Berruti y Morelli. ¿Cómo es? Morelli. No, Rómulo Berruti y... Morelli. Sí. No sé, noticias viejísimas. Hernán Morán nos dice sobre el último momento, dice, bueno, si no le jode, le voy a preguntar todos los días a la mañana y a la noche, ¿sí? Ay, te queremos. Un beso grande. Ellos te quieren, Hernán. Gran artista, ¿eh? Sí. Gran artista. Acá gran también, gran sí. Hijo, gran familiar, gran amigo, lamentablemente, bueno. ¿Qué? Lamentablemente, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Problemita. ¿Qué problemita tiene? ¿Qué está mostrando? ¿Qué está mostrando? Bueno, hemos sido, ha sido divertido. Yo la pasé bien, no nunca, sé. Nunca se enteramos, nunca nos enteramos cuando se iba a morir, pero bueno, le agradecemos mucho al señor Fernando Bonet por estar acá. Perdón, ¿está bien usted? Lo veo un poco pálido. El chupi. No, gracias, porque la verdad que dicen que te extienden la vida con estos test. Sí, la verdad que sí. Cuando soñás con tu abuela, dice que le extendés la vida. Son geniales. ¿Ve el bonete ese dorado que está allá? Nunca vi. Pero, y piense cosas. Ale Quiroga, gracias por estar. El otro día estaba un medio copete, el jueves pasado, Ale. Estaba desatado. Se vino de inestable. Encendido. Darío Góngora estuvo en la operación técnica, como siempre, metiendo sus ruiditos y sus cositas y sus aportes inconmensurables. Y muchas gracias, como decirlo, de nuestra parte, de los que estamos haciendo este programa, que verdaderamente los queremos mucho, la señorita Vanessa Strauch, el señorito Félix Buenaventura y yo, que mi nombre es Federico Simonetti. Estamos todos muy contentos de estar acá. Nos vemos mañana. ¿Qué pasó? Ese ruido nos hace para terminar así. Es esto. Muy feo, Félix, lo que los haciendo. Lunes vienen groseros. Ahora vamos Félix, a hablar. ¿Qué te pasa, Félix? Vienen groseros. Para, cortame el aire, un minuto, ¿Qué te pasa, Feli? ¿Qué te está pasando? Veníamos bien. Veníamos re bien. Quedaban 20 segundos para terminar. Dale, y ahora termina como termino, como, por favor, volvemos. Chau, hasta mañana. Chau, chicos, suerte. Mañana es otro nuevo día, ¿eh? Acordate, levantate re temprano. La. Bien, Félix, ¿eh? Así, ¿eh? Así te quiero. Esto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay